¿Y entonces? ¿Hoy también piensas salir? No fue ayer, piensa. No, casi nada. Todos los días tú tienes un show. Todos los días tú tienes el mismo bendito canal. Óyeme, si te vas, olvídate de mí. Ojalá ni vuelva. ¡Ey! La primera vocalela. Mozart, la barra de este lado. Yo estoy con los pasapasa. No este godi que guasa guasa. Nosotros pegamos un disco hasta en la terraza. Ay, mami, yo quisiera que tuviera lo feliz que soy cada vez que tú no estás. Quisiera que tuviera los humos que me doy, que en camilla y que llévame a cosas. Chelitos que yo tengo en la calle los guagata, mujeres por balsa, cordazo calza, lo cojo variado como una bandeja paisa. Muchas cosas me han pasado, ya van 7 días que en mi casa no he llegado. Me da pena con el perro porque lo dejé amarrado, y como boté la llave tuve que romper el candado. Wow, siempre tengo la razón, y si no la tengo la puedo tener. Prefiero estar solo que con mala mujer. Pa' la calle, bebé, right now. Ay, qué humo, ay, qué humo. El alcohol es perjudicial para la salud, no pa' humo. Todos conmigo. Ay, qué humo, ay, qué humo. El alcohol es perjudicial para la salud, no pa' humo. Ay, mami, yo quisiera que tuviera lo feliz que soy cada vez que tú no estás. Quisiera que tuviera los humos que me doy, que en camilla y que llévame a cortar. Pero no me diga, mami, que voy a sufrir. No piense, cámbiame, me encontraste así. Nací solo contigo, sin ti yo soy feliz. Pobre o rico, goce o no goce, voy a morir. Hay muchas mujeres vagamundas. Si tú tienes, te pillan la funda. Si tú no tienes, te juran amor eterno. Y al final te pegan cuerno. Si tú me pegas un cuerno, pego 2 o 10 por 2. Si tú crees que en verdad lo tienes todo, yo tengo todo. Ay, qué humo, ay, qué humo. El alcohol es perjudicial para la salud, no pa' humo. Todos conmigo. Ay, qué humo, ay, qué humo. El alcohol es perjudicial para la salud, no pa' humo. Moza, la para de este lado, una vaina bacana. Pasa, pasa, son Sister, DJ Devil, el que todo lo pega. ¿Qué es lo que tú dices? Carlos Bautista, Emma, no te voy a mentar, nah. Emma, yo me voy a quitar, me quité, no sé si la pista se va a parar. Así que se tiene que acabar.